se ha resuelto el problema de la toma. En realidad, a veces hay cosas que solo hay que aclararlas, ¿no? Pero acá ya se llegó a un acuerdo que el día lunes van a ser recibidos por el intendente, el presidente, los cesantes, más una comitiva de 3 personas para poder plantear el tema de la falta de trabajo en el sector. Y la verdad que no era necesario la toma. En realidad, pero bueno, hay que entender a veces a los dirigentes para poder dar también una respuesta y que sea satisfactoria para ambos lados.